importante en el continente, en la región y en nuestro país. Y bueno, en eso estamos y en eso andan Gonzalo y Andrea dando esta vuelta por el interior. Por supuesto, nos vienen a visitar acá a Paysandú, no va a ser la última vez, y la primera, pero no va a ser la última. Y bueno, con gran expectativa para lo que va a ser esta tarde el lanzamiento de la uh-huh. oficial de la campaña y de la fórmula en Paysandú, ¿no? A las 19:30 en Rampla, en el popular Rampla Junior. Vamos a estar ahí con los vecinos y con toda la gente que se quiera arrimar, y vamos a poder charlar de mano a mano con estos compañeros que han venido desde la capital, pero que han recorrido ya por Maldonado y han estado en muchos barrios de Montevideo y tienen una larga lista de trabajo por hacer. Así que vamos a aprovecharlos porque son realmente compañeros que tienen una larga experiencia militante, una larga experiencia en luchas sociales. Y bueno, lo vamos a dejar a ellos que charlen con la audiencia. Bienvenido Gonzalo y Andrea, un gusto tenerlos, ¿eh? Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo está todo? ¿Cómo es esto de estar al frente de una fórmula de un partido de izquierda, en este caso, después de tan buenos hombres que han desfilado por esto que ahora levantás vos, ¿verdad? Gonzalo y Andrea, con el caso de Gonzalo Abella, en este caso queda entonces en tu poder, diríamos, la fuerza de izquierda que representa justamente al de abajo mismo, ¿no? Bueno, sí, buenos días a todos, un gusto estar nuevamente por acá. Es la tarea que se nos ha asignado junto con Andrea, como bien se decía acá, la de, bueno, visibilizar este espacio político electoral, Unidad Popular Frente de Trabajadores, no solamente visibilizar la herramienta, sino también las propuestas y los objetivos, porque toda organización existe en función a las personas que la componen, existe en función a las propuestas que tiene y también los objetivos que busca alcanzar, ¿verdad? Y esa es parte de la tarea esencial que nos toca junto con Andrea, la de dar a conocer la herramienta, hacer conocer a la gente que existe este espacio, esta opción política, no solamente para el marco electoral, que evidentemente es lo que tenemos en el presente, sino también para organizarnos desde el punto de vista político cotidiano para bueno, esa militancia de todos los días para transformar la realidad. Y también dar a conocer las propuestas, que algunas ya son quizás conocidas por los oyentes, otras son más recientes, pero que se corresponden a definiciones, a principios y a valores que nos identifican y que los promovemos. Y los objetivos que nos planteamos son muy claros y lo decimos con total firmeza y honestidad a la gente. Nosotros, por supuesto, que la presidencia es algo que está lejana en el tiempo, no es algo que vaya a suceder en estas elecciones, pero sí es posible y factible que desde Unidad Popular Frente de Trabajadores se obtenga representación parlamentaria. Y para nosotros es un objetivo necesario y posible alcanzar, porque implicaría un espacio en el cual podamos hacer frente a esta arremetida sistemática contra los trabajadores que impulsa este gobierno y que también ha contado con el respaldo de otras organizaciones políticas. Y no solamente en el Parlamento podemos resistir y frenar esas cosas, sino que también podemos impulsar y promover cosas importantes que transformen y que den solución a la realidad de los trabajadores, de los pequeños productores, de los jubilados. Y esos son motivos más que suficientes para militar todos los días un poquito más. Por eso estamos aquí hoy en Paysandú, y bueno, como decían los compañeros, seguiremos recorriendo distintos departamentos con estos principios y con estos objetivos. Así que una tarea que hacemos con gusto. La Unidad Popular apostando también a la mujer, ¿no? Porque no sé, como que está teniendo mucho protagonismo la mujer en la política, ¿verdad? Pero en la izquierda siempre creo de que la mujer siempre tuvo un lugar puntual, diríamos, y que esa lucha por ser justamente de ese sexo, se vio a la izquierda, digamos, fortalecida, si se quiere, ¿no? Bueno, si vamos nomás al origen del 8 de marzo, el 8 de marzo tiene que ver con una propuesta que sale de la Internacional Socialista, ¿no? De la Internacional de Mujeres Socialistas, allá por 1900, los comienzos, y bueno, es en el marco de la celebración de un 8 de marzo que las mujeres rusas, recordemos que los hombres, la mayoría estaban en el frente de batalla, inician manifestaciones, inician una gran revuelta que termina después con la Revolución Rusa, ¿no? Las mujeres han sido siempre protagonistas, sobre todo las mujeres trabajadoras, a partir de que comienzan a ocupar un lugar en saliendo de su casa y en el trabajo, ¿no? Y en mi generación también, yo tengo dos hijos que ya son hombres, pero milito desde los 18 años y siempre, bueno, repartiéndonos con el padre, quien iba con cada uno, lo que hacíamos, pero siempre presente, ¿no? Siempre tomando los lugares, no por ser mujer, sino por ser trabajadora y por compartir codo a codo con los trabajadores varones los espacios. En la década del 90 milité en el sindicato gráfico, bueno, luego en el sindicato de la educación, pero formo parte de uno de los partidos de esta alianza, el Partido de los Trabajadores, y ya fui candidata dos veces, ¿no? 2014-2019. En la elección de 1984 también la candidata era mujer, y bueno, porque es el 52% de la población, y bueno, ocupamos los puestos de trabajo y como tal reivindicamos el espacio igual a cualquier otro compañero, ¿no? No que por ser mujer puedo tener una característica especial o una consideración especial, o sino que tiene que ver con la actividad cotidiana y el desempeño que uno como mujer, pero como mujer trabajadora desarrolla, ¿no? Sí. Yo no tengo nada en común ni con Argimón, ni con Arbeleche, ni con Graciela Bianchi, ni con ninguna de estas mujeres, y con muchas otras mujeres. Hace pocos días vino la representante del Comando Sur, Laura Richardson, que es una mujer al frente de un comando que ha estado en todas las invasiones y en los grandes acontecimientos de guerra, en representación por Estados Unidos, y yo no tengo nada en común con esas mujeres, que también son protagonistas y están al frente de cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque soy una mujer trabajadora, entonces para mí lo primero es la división de clases, la representación de una clase social, y como mujer trabajadora estoy en esta fórmula representando a un montón de compañeros y compañeras que militan día a día, y bueno, en esta oportunidad nos toca a nosotros ser la cara visible de toda una propuesta política que se trabaja día a día, cotidianamente, en las calles, en las manifestaciones, defendiendo hoy el plebiscito por la reforma de la seguridad social, defendiendo un salario, defendiendo la educación. Bueno, yo como trabajadora de la educación, la mayoría somos mujeres, ¿no? Sí. Entonces, el tema del lugar como mujer, me gusta clarificar que es como mujer trabajadora, representante de una clase social determinada, y que, por supuesto, tengo más cosas en común con mis compañeros de clase que con otras mujeres, que bueno, que ocupan lugares y puestos de poder, ¿no? Y que se desempeñan como cualquier otro hombre en ese lugar. ¿Cómo se viene trabajando para encarar? Sabemos de que la Unidad Popular no va a tener esa instancia como tiene otros partidos, diríamos, ¿no? De elegir su propia fórmula, diríamos. Ustedes ya la han establecido, diríamos, ¿verdad? Pero ¿cómo vienen encarando toda esta posibilidad de llevar a alguno de los compañeros a la Diputación? ¿Por qué no ser un poco más ambiciosos, ¿no? Al Senado. Sí. Porque indudablemente que la izquierda merece la posibilidad de ocupar una de esas bancas, ¿verdad? Y creo que la Unidad Popular lo ha hecho cuando tuvo justamente el Flaco Rubio, hizo una muy buena representación allí, y estaría bueno darle nuevamente la posibilidad después de lo que pasó en las elecciones anteriores, que lamentablemente la banca se perdió, ¿verdad? Sí, Unidad Popular Frente de Trabajadores se presenta a las elecciones internas, bueno, pero primero por una formalidad que la Corte Electoral exige presentarse en esa instancia para luego poder participar en octubre. Pero para nosotros es una contienda, es un primer ensayo muy importante porque nos permite hacer esto, darnos a conocer, llegar con nuestras propuestas, sumar gente al proyecto político y, bueno, ejercitar y desarrollar los músculos tanto como sea posible para que en octubre logremos este otro objetivo que planteamos de obtener la representación parlamentaria. Y es verdad, es una pena muy grande que se haya perdido la representación que tenía Unidad Popular con Rubio, porque cuando uno mira los 5 años estos que pasaron, uno encuentra un gran vacío en el Parlamento, ¿no? Primero que hay que recorrer la planilla que te da la, el Parlamento para saber quiénes son, ¿no? Para conocer sus nombres, sus apellidos, porque la inmensa mayoría de la gente ni siquiera conocemos cómo se llaman, ¿no? Mucho menos le conocemos la voz porque nunca salieron a promover una propuesta o a denunciar una situación. O sea que hay gente que ha parasitado durante 5 años en el Parlamento, pero que ha hecho mucha plata, ¿no? En función a los salarios que cobran. Y eso daña mucho a la política de nuestro país. Tener gente que dice representar a un pueblo y que pasa 5 años invernando allí sin ser capaz de involucrarse en ninguna lucha necesaria y justa, eso es un daño para la política, por lo menos como la concebimos nosotros, que creemos justamente que el representante que se pueda tener desde este espacio debe estar involucrado decididamente en las luchas populares, ¿no? ¿Cómo puede ser de que en el Parlamento se haya discutido una reforma a la seguridad social y no haya habido una bancada en serio decididamente para enfrentarse a la, al avance privatizador con las AFAP? ¿Cómo puede ser que en el Parlamento haya pasado 5 años sin que un legislador en serio se haya enfrentado al avance del modelo azujero forestal? O que hayan pasado 5 años sin que legisladores hayan vuelto a plantear el problema de la impunidad en el país. Entonces, son vacíos muy importantes, muy grandes, que dañan a la política, que dañan a la democracia incluso, y que nosotros estamos dispuestos a que eso no siga sucediendo, que en la medida que la gente nos acompañe, poder tener compañeros con esta actitud, la de enfrentar y resistir las políticas más regresivas y la de promover e impulsar iniciativas que transformen la realidad. Y esto es algo que sucede en octubre, y hay que machacar sobre esta idea. La presidencia se va a terminar definiendo en la segunda vuelta, en noviembre. En octubre finalmente lo que se define es el Parlamento, son nuestros representantes. Y acá insistimos en la idea de que la gente debe de tener cabeza fría y acompañar con su voto a proyectos, a ideas, a propuestas, a iniciativas. Porque nombres y apellidos hay un montón, más de 30 candidatos. Uh-huh. Pero cuando uno analiza los programas no hay grandes diferencias entre uno y otro. Entonces, los compañeros que militan en el departamento son una prueba más que suficiente para demostrar el compromiso que tienen todos los días, tengamos o no representantes en el Parlamento, un compromiso de todos los días con las causas justas. Y eso es algo que la gente lo reconoce y aspiramos a que lo valore y lo acompañe en octubre con el voto. Hoy 19:30, Ricardo, ¿verdad? En el Club Rampla. Hoy 19:30, vamos a juntarnos, a conversar, con nuestros candidatos, con nuestros vecinos, esperamos que la mayor cantidad de gente concurra, por lo que decía Gonzalo, ¿no? Para reconocernos también como gente de izquierda que está luchando, más allá del corazoncito que puede estar en otro lugar con su voto, pero sí reconocer el trabajo, sí reconocer las cosas que se han hecho coherentemente. Entonces, en octubre hay que pensar con cabeza fría, como decía Gonzalo, y decir, bueno, ¿quién me va a defender en el Parlamento? De prosperar esta iniciativa de la recolección de firmas que estamos haciendo, y de que el pueblo decida que estos 3 puntos se van a poner en la Constitución, ¿quién lo va a defender? A mí me cuesta mucho trabajo pensar que cualquiera de los posibles candidatos que van a gobernar este país pueda defender este proyecto que está impulsando la gente. Entonces, solamente lo va a defender la Unidad Popular, y frente de Trabajadores. Nos cuesta todavía asociar esta cuestión de esta alianza, pero es muy importante esta alianza para nosotros, es muy renovadora, además, que contar con los compañeros de otros partidos de izquierda que en este momento hemos afianzado este programa, ¿no? Bien. Así que bueno. En eso estamos. Nosotros los esperamos esta tarde allá en el Club Rampla y conversar. Bien, y les agradezco la visita, la presencia de ustedes. Bueno, el deseo de lo mejor, ¿verdad? En las futuras etapas que vienen, y que ojalá, bueno, la izquierda se vea verdaderamente representado por ustedes. Bueno, muchas gracias. Los trabajadores, la gente de abajo, como decíamos recién. Creo de que le ha dado la oportunidad a gente joven, como el caso tuyo, Gonzalo, el caso tuyo, Andrea, también, ¿verdad? Muy joven. Y por lo tanto, entonces, creo que ahí viene la fortaleza, tanto del caballero como la dama, ¿no? Así que el deseo de éxitos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y los esperamos en la actividad de hoy. 7:30 en Club Rampla Juniors. ¿Está bien? Club Rampla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Nosotros nos vamos también. Ya se viene la tribu. Que pasen lindo mañana a 7:00. Firme como un flan. Chao.